Incendiando el reino. Las morras chambeamos este 2020. Fuego, fuego al patriarcado. Las morras chambeando nos pusimos creativas e impulsamos Arde Mami. Contar nuestra historia en nuestros propios términos. Arde, arde, arde mami, arde, arde. Un programa realizado por morras y para morras donde reflexionamos lo que queremos, sentimos, pensamos sobre nuestro hacer y nuestro ser. Arde Mami. Morras chambeando 2020. Safiya Bukhari. No fueron los panteras quienes me convencieron de unirme al partido Pantera Negra, fue la policía. Dice Safiya Bukhari, quien estaba en la calle 42 con una amiga cuando se fijaron que una multitud se estaba formando en la esquina. En el centro de la multitud se encontraba un pantera con unos periódicos debajo del brazo. También estaban ahí dos policías. Los policías le estaban diciendo al pantera que no podía vender los periódicos ahí y él estaba diciendo que sí podía. Cuando Safiya le dijo al policía que el Pantera tenía el derecho de vender material político en cualquier lugar, le pidieron su credencial y la detuvieron junto con su amiga y el joven que vendía los periódicos. Una vez que entramos en la patrulla, la bestialidad de los policías se hizo evidente. Mi amiga empezó a decir algo y uno de los policías la amenazó con meterle su tolete. Luego empezó un monólogo sobre la gente negra. Escuché y me enojé. En la delegación nos desnudaron y nos revisaron. Un policía le aconsejó a la que me había revisado que más le valía lavarse las manos para no contagiarse de algo. Esa misma noche les expliqué a mi mamá y mi papá lo que había pasado. Les dije que no podía permitir que la policía saliera con la suya. Tenía que defender mis derechos como ser humano. Mi mamá dijo, si piensas que es lo correcto, hazlo. Volví a Harlem y me uní al partido Pantera Negra. Al empezar a trabajar diario con los Panteras en Nueva York, Safiya se dio cuenta que los días eran largos e incluían clases, ejercicios y entrenamiento en el uso de armas, venta de periódicos y trabajo en los varios proyectos. Hubo castigos por violaciones de las reglas. Si llegabas tarde, tenías que correr alrededor de la cuadra 5 veces. Una vez Safiya tuvo que limpiar el edificio entero por no haber cambiado el pañal de su hija. En otra ocasión, su castigo por pelear con una compañera fue leer Los condenados de la tierra de Frantz Fanon y escribir un texto sobre lo que el autor había dicho con respecto a los desórdenes mentales. Safiya se dio cuenta de que las detenciones y golpizas no eran la única táctica del Estado contra los panteras. Un día observó que no estaban llegando al desayuno tantos niños como antes. Luego se enteró de un rumor que corría en la comunidad que la comida estaba envenenada. Al responder a críticas sobre el sexismo en el partido, Safiya afirmó que, aunque no hemos erradicado las actitudes sexistas por completo en el partido o en la comunidad, ha sido una lucha abierta con las cartas sobre la mesa. Insistió en que el tema no se puede considerar fuera del contexto histórico de las relaciones entre hombres y mujeres durante la esclavitud. Dijo que nuestra lucha por la libertad como un pueblo tiene que significar libertad para todos y todas. Libertad para los hombres, libertad para las mujeres. Hola, hola. Ya estamos en una transmisión más del Morras Chambeando. Les agradecemos un montón que nos estén sintonizando. Estamos contentas porque ya está Caro, también está Connie con nosotras. Hoy yo voy a andar nada más en la producción, pero contarles que vamos a estar atentas a las redes sociales por si quieren dejar algún comentario y pronunciarnos. Empezamos con este fragmento que está en el texto de Caro. Ya hablará un poquito más sobre esto, pero justamente no habla sobre la relación dentro de las organizaciones, dentro de los movimientos hombres y mujeres, y pues solo pronunciarnos respecto al asesinato de la compañera Cariño, que ella participaba en grupos musicales aquí como Valentina Conde. Ella fue atropellada, entonces pues solo pronunciarnos para decir que la ciudad, las calles, también las noches nos pertenecen a las mujeres. También este programa va en memoria a ella, en recuerdo a ella. Hace rato se instaló la bici blanca y pues justamente evidenciar eso, que el espacio también nos pertenece a nosotras. Connie, ¿cómo estás? Hola, Vivi. Claro, muy bien, muy buenas tardes a todas y todos quienes nos escuchan en esta nueva sesión del Arde Mami, conversando hoy sobre El Agosto Negro, un poco, bueno, tenemos una gran invitada este día, que la Vivi ya como que la introdujo un poquito con el audio que nos leyó nuestra querida Gaby, que es una gran colaboradora igual de las Morras Chambeando, y a quien le mandamos un abrazo muy, muy afectuoso. Ella, Gaby Salsaverde, tiene varios proyectos como de autogestión y está metida como en el rollo de la economía solidaria, así que larga vida igual para todos aquellos y todas aquellas que estamos buscando formas de vida más vivibles, relacionadas con el buen vivir, así que un abrazo para ella. Y bueno, como les decíamos, vamos a estar conversando durante este programa con Caro Mumia Libre, quien ha estado presente en otros programas del Morras Chambeando. El otro día nos acordábamos con Viviana que hicimos un programa también para en contexto del Agosto Negro, de creo 2016 o 2017. Así que bienvenida otra vez, Caro. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. No sé si te quieres presentar, saludar a nuestras auditoras y auditores. Pues saludos a todos y muchas gracias, Connie, Gaby, Vivi, por invitarme aquí. Es un placer estar con las morras otra vez. Las morras chambeando siempre y están haciendo cosas muy interesantes. Yo he estado viendo. Entonces, pues esta vez estamos platicando en una situación totalmente diferente en el mundo, con todos los levantamientos, manifestaciones, protestas, y pues con mucho movimiento en el tipo de cosas que nos pertenece, que nos pertenece importantes, ¿no? Entonces, pues sí, en todos estos movimientos, pues a mí me interesa que incluyen los de los presos políticos, los presos y las presas, porque son muchos, han habido muchos en el pasado. La selección que ustedes acaban de leer de Safiya Bukhari, pues ella ya no vive, pero tuvo un papel muy importante en los movimientos. Ella era fundadora o cofundadora de la coalición en apoyo a Mumia Abu-Jamal en Nueva York, después de salir de la prisión donde estuvo casi 9 años. Entonces, pues sí, aquí en Agosto Negro, para mí es importante estar platicando de los presos que quedan ahí en estos tiempos de movimiento. Súper, además de estar conversando durante el programa sobre los presos y las presas políticas relacionadas con el movimiento de liberación negro, vamos a estar conversando también con Caro respecto al contexto actual. Como ella bien dice, estamos en un momento de reestructuración del capital bien, bien interesante, bien intenso, y se están levantando en distintos territorios varios ejercicios de resistencia a esta como reacomodación del capital, y justamente una de las consecuencias de la resistencia y los movimientos sociales que han habido es el alza o la gran cantidad de presos y presas políticas en los distintos países, en los distintos territorios. Entonces, súper pertinente la conversación del día de hoy. Te queremos agradecer nuevamente, Caro, que estés con nosotras. Vamos a ir a una canción ahora para luego entrar de lleno a hacer primero una contextualización un poco histórica de lo que es el Agosto Negro. Y así en adelante. Así que siga sintonizándonos. I am a ganja, baby. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. remains blind. It's not a crime to blaze the marijuana, blaze up the talwa, the sensimilia, blaze up the chalice. Soon we be like ganja palace in the wonderland, like the one Alice loved the cannabis. Why? Well, I'm a ganja baby. Sometime me friend them call me ganja lady. Soaking zest, it's no but so maybe. Blazing every day. Cause we don't care, we have no fear to blaze the marijuana, pop the child, we'll blaze the sentimania, blaze up the kiki, love when she fat and sticky, she pretty and me love her straight to nitty gritty itty. I am a ganja baby, sometime me friend them call me ganja lady, smoking, smoking, baby. Ganja lady, it's no buts, no maybe. Maybe. Sing every day to me ganja crazy. Success is the best in the north, south, the east and the west. Relieve the stress and no other thing can test. Give me the herb, it's good for the nerve. Helps me to observe round the corner and curve. I see Babylon try comfy mash it down. Me ganja business, them will crash it down. Sense this, sense that, and me hash it down. Me up to get ganja, come to play around. Ya estamos de regreso en Morras Chambeando. Les agradecemos un montón que nos anden sintonizando. Les recordamos que si quieren hacerle alguna pregunta a Caro, estamos en el Facebook de Morras Chambeando y le dejamos la palabra a Connie. Pues sí, ya regresamos y queríamos empezar el programa, Caro, un poco preguntándote a qué se debe y qué se conmemora o a qué se refiere cuando hablamos de Agosto Negro. Pues más que nada, Connie, hablamos de las y los presos políticos que han estado tomados por el Estado en estas luchas del Movimiento de Liberación Negra y que esto empezó pues en los años 60, las luchas ahí en las prisiones de California con un preso que se llama George Jackson, que era muy clave en los movimientos ahí. También su hermano Jonathan Jackson, quien hizo una acción para intentar negociar su salida, porque George Jackson sí tuvo, y dos otros presos, tuvo cargos muy serios. Y pues eran luchas que estaban pasando en el contexto de mucho movimiento en el país, por el movimiento antiguerra, todo el movimiento de liberación negra en todo el país, no solo en California, pero también de los puertorriqueños, de los indígenas, de los chicanos, entonces, y de muchos de nosotros en el movimiento contra la guerra en Vietnam. Entonces, todos sabíamos lo que estaba pasando ahí en California, porque no tuvimos los medios que tenemos hoy del internet, de Facebook y todo, pero tuvimos lo que decíamos los underground newspapers, los periódicos subterráneos. Y hubo en muchas de las ciudades grandes de Estados Unidos. Entonces, hasta de Chicago, de Houston, de Atlanta, del todo de ahí por Los Ángeles, y reportaron muy bien y cada semana de lo que estaban pasando. Entonces, casi todos supimos de estas rebeliones en las prisiones de California, pero después ellos mismos empezaron la tradición de honrar a los activistas, los del movimiento que habían caído, que ya algunos ya eran, estaban muertos. George Jackson fue asesinado también, y otros, y empezaron a conmemorar sus luchas, y lo hicieron como con días o todo un mes de agosto de meditación, de hacer ayunas, de estudiar y de resistir de una manera u otra. Personas afuera de la prisión organizaron manifestaciones afuera de las prisiones. Entonces, en los años 80, muchas personas en este movimiento, especialmente del movimiento de Malcolm X Grassroots Organization, organización de la base de Malcolm X, empezaron a decir, pues, Agosto Negro sería un mes importante para llamar la atención a todos nuestros presos políticos y presas políticas. Y en aquellos tiempos, pues sí hubo más de 100, y ahora pues el número se fue bajando, pero este apoyo para los presos en Agosto Negro se extendió en el país. En los años 90 empezaron a hacer conciertos en apoyo a los presos políticos, especialmente importante en organizar esto. Era Asata Shakur, que ustedes acaban de hacer este serie de sesiones muy importantes sobre ella, y Nejanda Abiodun desde Cuba. Ellos invitaron a todos los raperos conscientes a ir a Cuba a platicar con ellas sobre pues hacer algo. Pues les preguntaron qué están haciendo por sus presos políticos, porque ellos hicieron todo lo que han hecho por ustedes. Y algunos sí, pues, entendieron, empezaron a hacer conciertos, y de hecho empezaron a hacer conciertos en varias ciudades de Estados Unidos, Nueva York y Atlanta, y en otros países, al principio Cuba. Ya tenemos un documental muy bueno que se llama el Hip Hop de Agosto Negro, Black August Hip Hop, y tiene muy buenos buenos músicos, y hicieron conciertos también en Sudáfrica, en Tanzania y Brasil. Entonces, pues, esta tradición ha seguido. Y aquí en el libro que escribí, Agosto Negro, Presos y Presos Políticos en Pie de Lucha, pues intenté resumir algunas de las historias de los que han sido presos o algunos que ya murieron, algunos que salieron, pero decir cuáles eran sus luchas, que es lo más importante, pienso, y que es pienso que sigue siendo importante saber de estas luchas ahora, cuando estamos en un periodo de lucha muy intensa en el mundo, y también para llamar atención a los casos de los presos que siguen ahí, y para que su libertad sea uno de los primeros objetivos de estos movimientos. Entonces, sí, podemos ir platicando más específicamente de algunos, si quieren, o lo que piensan importante. Y, sí, y también debo decir, o sea, justamente que, como señalas, Caro, durante el mes de junio y julio estuvimos revisando la autobiografía de Asata Shakur, y ella, de cierta forma, en su libro y en la lectura de las chicas que hicieron en el lecturarnos, nos pudimos dar cuenta un poco del escenario. O sea, Asata Shakur da cuenta del escenario y del contexto en el que a ella se le toma prisionera, todas las injusticias, desde la misma experiencia de ella. Entonces, lo que le pasó a Asata Shakur y lo que pasó con los presos y presas políticas en la década de los 60, 70, 80, sigue ocurriendo hoy en día. Y de ahí también la importancia como de estar constantemente también revisando nuestra historia, la historia de nuestros pueblos, para ir aprendiendo también de los mismos procesos. Porque si bien estamos en el 2020, o sea, siguen habiendo presos y presas políticas a quienes se les acusa injustamente y se les cargan cargos, valga la redundancia, que son un poquito contar de qué más toca el libro que escribiste tú sobre Agosto Negro. O sea, son casos, tú das cuenta de algunos casos, de algunos prisioneros políticos, del contexto, etcétera, etcétera. No entendí bien la pregunta. ¿Qué? ¿Puedes hablar un poquito más del libro de Agosto Negro? Sí. Pues sí, me gustaría comentar que muchos de los presos que han estado, que todavía están, fueron a prisión más o menos por las mismas circunstancias de Asata Shakur, que el gobierno realmente reprimió fuerte el movimiento de liberación negra, y muchos que habían sido activistas quedaron en prisión o fueron asesinados o están en exilio. Y lo que sí es que ha habido algunas victorias, o sea, pero de cierta manera es un poco irónica que decir que un grupo de presos son los presos de la organización MOVE. Por fin salieron todos, excepto dos que murieron en prisión. Por fin salieron los demás, pero después de pasar más de 40 años en prisión. Entonces, pues sí, es algo que estamos festejando ahora y pensamos que es muy, muy, muy importante que por fin salieron, y que hay cosas que aprender de cómo ellos manejaron sus casos y continuamente presionando por su libertad, continuamente señalando a oficiales específicos que estaban en estos consejos, supuestos consejos de libertad condicional, pero con intereses, con conflictos graves, que eran policías o eran fiscales, y que entonces MOVE era muy ejemplar en señalar la corrupción de estas personas. Y por fin, después de todos estos años, todos salieron. Ahora lamentamos mucho que recientemente murió Delbert Africa, uno de los principales que salió. Y hoy mismo hay un tributo para Delbert. Pero las mujeres de MOVE pues han sido como voceras muy importantes, Janet y Janine África especialmente, siempre Ramona África, ahora Debbie también está afuera y ellas han platicado de cómo estuvo cuando ellas estuvieron en prisión, cómo los al principio los atacaron mucho, hasta que ellos realmente enseñaron que no iban a dejar que los atacaron y que tenían que tomarlos en cuenta. Y han tenido voces muy, muy importantes. Y pues esto es un grupo de presos. Supongo que el grupo de presos más grande en las prisiones han venido de los Panteras Negras. Y algunos de ellos todavía están en prisión. Jalil Muntakim, por ejemplo, y algunos de ellos también estaban en la guerrilla del Ejército de Liberación Negra, se conoce por sus siglas en inglés de BLA, BLA, y de otros grupos también que habían trabajado en las comunidades en apoyo a la salud de la gente, como el doctor Mutulu Shakur, y como ya habíamos mencionado, Nehanda Abiodun, que ella no fue tomada presa, pero ella trabajó por su libertad. Ella también había trabajado en esto de usar la acupuntura y otras maneras alternativas de curar a la gente. Y pues también pues algunos están ahí por haber ayudado en la fuga de Asata Shakur de la prisión, que ocurrió en 79, el 2 de noviembre de 79, después de que ella pasó 6 años y medio en prisión y ahora está exiliada en Cuba. Y entonces, pues en el libro contamos un poco de Asata y siempre recomendamos los escritos de los mismos precios cuando ellos existen. Por ejemplo, su autobiografía es realmente excelente. Ustedes ya lo saben porque ya lo presentaron. Y otros presos políticos también han escrito libros. Jalil Muntakim ha escrito 2 libros. Y otros envían cartas y correos. Mumia Abu-Jamal está ahí desde 81. Ha escrito desde su celda 13 libros. 13 libros, imagínense, sin tener ninguna de las facilidades de comunicarse con editoriales, etcétera. Aparte de todos los radioensayos que él escribe cada semana o cada 2 semanas, miles. Entonces, él es probablemente el preso político mejor conocido en el mundo. Yo trabajo en el colectivo Amigos de Mumia en México y hacemos lo mejor que podemos de traducir parte de su trabajo, una parte. Acabo de hacer una reseña de su último libro, que es un libro en 3 volúmenes. Cada volumen es enorme. Entonces, sobre o en contra del imperio estadounidense. Entonces, pues esto da una idea de algunos de los que han sido presos. Y me gustaría decir los nombres de los presos que siguen ahí, que son Mumia Abu-Jamal, Sundiata Akoli, Dr. Mutulu Shakur, Jalil Muntakim, Rochelle Cinque McGee, Imam Jamila Lamin, Russell Maroon Schultz, Kamal Sadiki, Veronica Bowers, Ed Poindexter, David Gilbert, Una Aliada, Chip Fitzgerald, Jojo Bowen, Fred Mohammed Burton y Kojo. Entonces, y hay otros también que ustedes podrán ver en las listas del movimiento Jericho. Tienen sus sitios ahí en el internet, y del Cruz Negra Anarquista, de varios de los grupos que defienden los presos políticos. Y de hecho, todo lo que tiene, lo que puse en mi libro, viene de estas fuentes o de los escritos de los propios presos, que muchos de ellos tienen sus propios sitios. Entonces yo iba narrando más o menos las varias luchas representadas por estos varios presos y presas. Súper, suena súper interesante lo que nos estás contando. Les recomendamos a todas, a todos, a todas quienes nos están escuchando leer el libro de Caro, se llama Agosto Negro. Luego vamos a estar pasando, la Caro nos va a estar diciendo dónde lo pueden encontrar. Vamos a ir una canción para retomar un poco la conversación sobre Agosto Negro. Así que vamos y volvemos. Sometimes a man forget, cool forget, cool forget, cool. Sometimes a man forget, cool forget. Sometimes a man forget, cool forget, cool forget, cool. Sometimes a man forget, cool forget, cool forget. Maria man and the name is Ricky. From last month, him a go on like him crazy. Come woman in time after 7:30, when the sun a shine and the neighbor them I see, get me so vexed and it get me so angry. Thunder get mad and decide to go on nasty. Drape him up and say, listen to me now. You don't know that you fi come home early. Cool. And when you try to do for disgracefully. Cool. I threw me a woman take advantage of me. Cool. You want me neighbor them fi laugh off of me. Cool. You better move out and act properly. Sometime a man begin, cool begin, cool begin, cool. Sometime a man begin, cool begin, cool begin. Sometime a man begin, cool begin, cool begin, cool. Sometime a man begin, cool begin, cool begin. Him have a gal by the name of Rosie. Oh! Tell me that no me friend named Missy. Sharon tell her who tell Sharon no Beverly. Behind me back the whole of them a laugh out for me. Never say nothing, me just wait patiently. Me know me did the kitchen and them girl Rosie. So one of me a wait and him Shelly Cassie. Look on the clock, it a say 3:30. Jumping on me car, drive round New York City. Over White Stone Bridge at the hotel named Capri. In the parking lot, say guess where me see. Now my man a stole arms and arms with him lady. Me jump out of the car and me drip him bodily. I say, you don't know, you not be cheat on me. Cool. I wish I do pose in your jewelry. Cool. I hear say she all have young belly. Cool. Are you a minor and a tree picking it? Cool. I wear your minor with me DJ money. Cool. And you tell her me no own your body. Cool. Just find a yard before I kill somebody. Cool. You better know that you be respectfully. Sometime a man begin, cool begin, cool begin, cool. Sometime a man begin, cool begin, cool begin. A man begin, cool begin, cool begin, cool. Sometime a man begin, cool begin, cool begin. Them say one to seven, raise a man to a lady. Listen to me girls, listen very keenly. Make sure your man, he might take you seriously. No make him want like you and not somebody. If you start act strange and start act sneaky, make sure observe, yes, watch him closely. Ask him about it and him answer disrespectfully. No make it get out and you suffer greatly. Just catch him up in hand and say, listen to me now. You don't know that you feel respect me. Cool. You're out the road, you must have somebody. Cool. And when you take me for a big head dummy. Cool. Are you think me and your little pig me? Cool. Left me a yard with your dirty laundry. Cool. And when you come home, me feel lovey-dovey. Cool. Look for me, me no look crazy. Cool. You better change your style of acne. Sometime a man begin, poop again, poop again, poop. Sometime a man begin. a man and him not come home early. Take him up in man and say, listen to me now. You don't know that you fi come home early. Cool. And where you want fi do fi this way, Shelly? Cool. I threw my woman take advantage of me. Cool. You want me neighbor them fi laugh off of me. Cool. You better move out or act properly. Sometime a man fi get coop again, coop again, coop. Sometime a man fi get coop again, coop again, coop. Man fi get coop again, coop again, coop. Sometime a man fi get coop again, coop again. Asata Shakur. En su autobiografía, Asata Shakur cuenta que ella respetaba mucho a las panteras negras, a Wayne Newton, a Bobby Seale, pero tenía algunas inquietudes y por eso no se había inscrito en el partido. Le impresionaron mucho las panteras de Oakland. Pasó por sus oficinas a platicar varias veces y un par de noches ayudó en el centro de distribución del periódico. Los periódicos salían en la noche y la gente trabajaba durante toda la madrugada haciendo paquetes para enviar por todo el país. Varios panteras trabajaban en esto. Pero más que nadie la gente de la comunidad que aparecía para echarles una mano. Luego, salió en la prensa la imagen de aquel joven de 17 años con un rifle debajo de su saco. Solo tenía 17 años y había desafiado a toda la estructura marranal de poder de América. Me salieron lágrimas que yo no sabía que tenía. ¿Quién era Jonathan Jackson? ¿Qué tipo de rabia, qué tipo de opresión y qué tipo de país había producido ese joven? Cientos de personas asistimos al funeral. Pusieron una bocina para la gente en la calle. Los panteras negras, solemnes y determinados, marcharon en formación militar. Me dio mucho gusto que estuvieran ahí. Hace falta que alguien defienda a la gente negra para que no nos quedemos víctimas para siempre, pensé. Si sigo siendo una víctima, eso me va a matar, pensé. Ya era hora para hacer algo con mi vida. Quería ser una de las personas que defendían al pueblo. Lo pensé durante todo el viaje de regreso a casa. De todas las cosas que yo había querido ser cuando era niña, revolucionaria, definitivamente no era una de ellas. Ahora es lo único que quería ser. De regreso en Nueva York, dice Asata, que una bola de energía entró en la oficina del partido Pantera Negra en la avenida 7. Si me hubieran conectado con un foco, habría iluminado la mitad de Harlem. La asignaron al grupo médico con John Byrd como su supervisora. Su trabajo era mantener a los panteras en buena salud y enseñar primeros auxilios. Dice que era mala para vender periódicos y al final no quería levantarse. Al principio no quería levantarse a las 4:30 a.m. para preparar desayunos para los niños, pero resultó que le encantaba estar con ellos. Sus amigos más cercanos en el partido eran Doruba, Setuayo y Jamal. Dice que solían llegar a su casa y platicar toda la noche. Aprendí más en una sola noche que lo que había aprendido en la universidad en todo un mes. Pero les costaba trabajo relacionarse conmigo. Puedo ser más terca que seis mulas. Para Asata, ser amiga de Said era muy importante. Nunca dijo una sola mala palabra sobre ningún compañero. Yo lo respetaba porque se negaba a ser parte del culto al machismo que era parte del partido. Siempre me trataba a mí y a todas las otras hermanas con respeto. Nos comunicábamos a un nivel tan intenso y honesto que después me preguntaba si era real. En un momento, Asata empezó a sentir vibras raras. No estaba muy satisfecha con el rumbo que el partido estaba tomando. Cuando Wei cambió su título al ridículo Comandante Supremo y luego al aún más ridículo Sirviente Supremo, casi nadie dijo nada. Hubo muchos rumores. Las cosas iban de mal en peor. Hubo un artículo que decía que Wei vivía en un departamento que costaba 650 al mes. Los panteras de Harlem quedaron estupefactos. Muchos panteras leales y comprometidos fueron expulsados por Wei. Uno de los primeros era Jerónimo Elmer Pratt. Luego vinieron la expulsión de los 21 panteras. Said intentó tomar un papel conciliador. Said, Seth y Dorba pensaban que podían resolver esa locura. Y si no fuera por el FBI, es probable que lo hubieran hecho. En aquel entonces nadie había escuchado del COINTELPRO. Nadie pudo haber sabido de las falsas cartas enviadas a Eldridge Cleaver y a Wei. Cuando trajeron a la oficina el periódico que llamó a Doruba Seth y la esposa de Seth, Connie Matthews Tabor, enemigos del pueblo, yo me negué a venderlo. Decidí que ya era el momento de salir del partido. Ya estamos de vuelta. Hola, hola, hola. Ya estamos de vuelta en Morras Chambeando. Le agradecemos un montón a Gaby que nos haya compartido también, que le haya dado voz a estos fragmentos que están en el texto de Caro, que se llama Agosto Negro, que ya nos estuvo platicando en el bloque anterior. Y antes de pasar a este bloque, queríamos hacer una pequeña aclaración en torno a los conceptos que utilizamos para presos de conciencia y presos políticos. Utilizamos el de conciencia también porque tiene que ver en torno a las ideas que son disidentes, es la criminalización de la disidencia, es decir, el estar en contra de la hegemonía, que ya sea del Estado, ya sea de un partido político, ya sea de un régimen que puede ser totalitario, y cualquier como criminalización de la disidencia y el encarcelamiento por esta. Pero Connie tiene una aclaración respecto, que me parece que es vital y que tiene que ver en torno a la violencia. Ahora ella ya nos aclarará un poco en torno a la diferencia de los presos de conciencia y presos políticos, y también Caro, si quiere agregar un poquito más, estaría como súper bueno. Sí, breve a lo que dice Vicky respecto a la diferencia entre presos conciencia, es que el estar preso de conciencia está tipificado por el organismo de los derechos humanos, y diferencia esta tipología de prisión con la de los presos políticos, porque el preso de conciencia o el prisionero de conciencia no ha propugnado ni ha practicado la violencia como así se distingue del prisionero político como tal. Esa es como la diferencia que aparece en términos como más legales, pero yo no sé si la Caro quiere agregar algo más respecto a eso. Pues a estos términos, sí, esto afecta mucho a los presos políticos, porque algunos grupos o personas que dicen que apoyan a los presos y presas de conciencia, no es solamente si han hecho algo violento o no, sino si los acusan de esto. O por ejemplo, a Mumia Abu-Jamal lo acusan de matar a un policía y él no lo hizo, lo ha dicho desde el principio. Toda la evidencia en su contra ha sido mostrado falso. Entonces, pero hay grupos que apoyan a los presos y presas de conciencia que no lo apoyan porque es acusado de un acto de violencia. Entonces, yo no digo que el trabajo de estos grupos está todo mal, o sea, pueden hacer su aporte estos grupos que apoyan a los presos y presas de conciencia, pero creo que sí, a veces usan estas acusaciones, y pues algunos tal vez sí cometieron actos de violencia. Eran revolucionarios, son revolucionarios. En una revolución se hacen actos de violencia a veces. En la mayoría de los casos, las personas que están acusadas de estos no hicieron lo que el Estado dice que lo hicieron. O sea, el Estado simplemente no sabía quién lo hizo y decidió decir, bueno, ellos dicen que son guerrilleros, ha de haber sido uno de estos, ¿no? Entonces, muchos de los casos, por ejemplo, en Jalil Muntakim, antes Herman Bell, pues tal vez habían hecho algunos pues acciones que involucraban la violencia, pero las cosas que tienen, para las que tienen los cargos, no. Entonces, pues para nosotros, yo hablo por mí, yo creo que la mayoría de nosotros en Amigos de Mumia y en este movimiento, no nos importa si hubo violencia o si no hubo violencia. Para nosotros lo importante es su lucha. Y están ahí, Asata estuvo ahí porque era y es revolucionaria. Y acabo de ver un programa muy interesante sobre algunas de las mujeres que han sido presas políticas. Y es uno de los puntos que enfatizan sobre Asata, que no hay nada reformista sobre Asata, es revolucionaria. Estuvo en estos años y sigue siendo revolucionaria. Y Nejanda Abiodun hablaron de ella también, que Nejanda, los que hacían el programa, es muy interesante, está en el Facebook ahora, es hecho por mujeres de la, que apoyan la República de Nueva África y son del grupo de base de Malcolm X, y hablan de, para ellos es importante apoyarlos por ser mujeristas, que es algo para ellos mucho más amplio, mucho más profundo que feministas. Puede haber varias definiciones de feministas, pero para ellos, las mujeres que están en este movimiento ven su lucha contra el sexismo y el abuso patriarcal, lo ven en el contexto como su lucha por la liberación de su pueblo, su liberación en contra del colonialismo en el pasado y hoy en día, en contra de la esclavitud que todavía existe en las prisiones. Entonces, para ellos, cuando se llaman mujeristas, que Nejanda hablaron específicamente sobre Nejanda Abiodun en este aspecto, que pues sí quieren hacer el feminismo más grande, pero se identifican con el esfuerzo por la liberación de mujeres dentro de su movimiento de la liberación de todo su pueblo. Sí, y sobre lo mismo, Caro, contaba Vivi de que durante este último tiempo se han liberado a presas políticas. ¿Cuál es la situación un poco más específica respecto al contexto de prisión de las mujeres en el movimiento por la liberación negra? Pues puede haber sido diferente en diferentes lugares, pero ha sido muy represiva. O sea, las mujeres de MOVE, especialmente Janet y Janine África, que acaban de salir hace un poco más de un año, han hablado de cómo al principio intentaron atacarlos mucho hasta que tenían guardias que fueron a su celda a golpear a Janet, quien es de estatura pequeña, y Janine salió y golpeó el guardia y lo puso en el suelo. Entonces, sí han tenido represión muy abierta, muy directa, muy violenta, pero siempre han resistido. Es una cosa de que MOVE es muy fuerte en esto, que sí, aunque sí haya represión de toda su organización, incluyendo dos actos de guerra en Estados Unidos, uno en 78, cuando cientos de policías atacaron a su casa colectiva, y esto es cuando 9 de sus presos fueron a la prisión. Y el segundo, en 85, cuando bombardearon su casa y mataron 11 personas de ellos y destruyeron toda una área de la comunidad de 62 casas. Entonces, pues no sé si ustedes saben de otro otro ejemplo de cuando el Estado bombardea la casa de alguien, pero yo no sé y creo que no existe. Hubo el bombardeo de una comunidad negra en Tulsa, Oklahoma, en 1921, creo, pero esto no fue ordenado por el gobierno. En Filadelfia fue ordenado por el gobierno de quien era el alcalde Wilson Good. Entonces, pues, es casi imposible pensar en una represión más grande que esto, pero luego y los que han estado en prisión han tenido represión, pero es interesante que en algunas situaciones, en muchas situaciones de MOVE, como los presos, igual que los guardias, ven cómo MOVE funciona en las prisiones. Siguen estudiando, siguen haciendo mucho ejercicio, siguen ayudando a los otros presos, especialmente los jóvenes, con los problemas en sus casos, y hasta algunos de los guardias han ido con ellos para pedirles consejos de cómo manejar un problema en su familia o algo así. No pude creer esto, pero sí es cierto, lo han dicho varios de los presos de MOVE en diferentes situaciones. Entonces, pues, como les digo, el trato puede ser diferente para diferentes presas, pero siempre hay los elementos de represión que Asata cuenta en su libro, ¿no? Y que una de las cosas más difíciles para ella fue de estar separada de su hija, Kakuya. Y hasta que, no sé, es conmovedor su cuento de todo esto, de cómo esto afecta a las mujeres presas y estos tipos de pues, maniobras de separación. Y cualquier cosa que un guardia puede hacer para hacer la vida más imposible para una presa, pues por lo regular lo hacen. Entonces, ahora todas las mujeres que yo he tenido en mi libro, todos ellos han salido o ya murieron, dejando desgraciadamente, bueno, ella no era presa, pero trabajó para las presas. Ella murió, creo que el 31 de enero del año pasado. Safiya murió, Marilyn Buck murió, Merle Africa ya había muerto en circunstancias extrañas. Y pues las demás ya... dije que Safiya murió, sí, ¿verdad? Creo, y las demás ya han salido y siguen siendo trabajando para sacar los demás presos. Es que es casi todo lo que hacen las mujeres y los hombres también, que Sekou Odinga, todos que han salido siguen trabajando para los demás presos. Y eso es súper importante porque se mantiene muy fuerte la red de apoyo hacia los prisioneros políticos en este contexto del Agosto Negro. O sea, en México, pero también en distintos países hay redes de apoyo. Y creo que algo muy muy importante también que tiene que ver con la vigencia de la problemática y con la vigencia igual de la lucha en contra del racismo y la esclavitud es que también las y los prisioneros políticos producen su propio material, están construyendo constantemente su historia y eso también hace que que no pasa al olvido, porque una de las cosas, como yo creo que de temor que podemos tener, es que las luchas y las como consecuencias nefastas o tristes en realidad de las luchas y las resistencias, como puede ser la prisión o la muerte, es que queden en un olvido, en que desaparezca. Entonces creo que eso es súper interesante y es súper potente. Nos vamos a ir una canción, sí, para volver sobre esta reflexión, Caro. Sí, escuchamos la canción, luego tengo otra cosa que decir sobre esto. More strength in our life, no more pain, that's ya, we negativity. I guide and protect me. Yes, we need more positivity, more strength in our life, no more pain, that's ya, we negativity. I guide and protect me. No more stressing, no more losing control, more job blessings, more joy in my life. Selassie teachings. Thanks for life, clean and pure, and I help fry. Humble and meek, and I give thanks for life, clean and pure, and I help fry. Yes, we need more positivity, more strength in our life. No more pain, Asha, we negativity. I guide and protect me. Yes, we need more positivity, more strength in our life. No more pain, Dasha, we negativity. I guide and protect. Well, meditation is a must for me. Uplift my soul, I do it properly. From the sun I rise up early. Mother Earth, all up on me truly. Connected to her, yes, spiritually. Feels naturally. Oh yes, mental fit, physically. Naturally, yes, we need more positivity, more strength in our life. No more pain, Asha, we negativity. I guide and protect me. Yes, we need more positivity, more strength in our life. No more pain, Asha, we negativity. I guide and protect me. In my life, and I shall win negativity. Oh yes, yeah, yeah. More positivity in your life, and I shall win negativity. Oh yes, yeah, yeah. More positivity in my Janine África, ministra de Educación de MUP. Janine afirma que conoció a MUP a la edad de 17, cuando pasaba por donde la organización celebraba un mitin. Escuché los discursos y lo que realmente me llamó la atención fue la fortaleza, la confianza en sí mismas y la firmeza de las mujeres de MUP. Ellas eran todo lo que yo no era y yo quería ser como ellas. Después del meeting les pregunté quiénes eran y me explicaron la filosofía de MOOC y me invitaron a sus círculos de estudio. Dice Janine que las responsabilidades de haberse casado y tenido un bebé cuando era aún más joven le estaban provocando una crisis nerviosa y su garganta se cerraba y no podía comer. Ningún doctor había podido curarla y se sentía totalmente desesperada hasta que conoció MOOC. Dice que fue John Africa quien le ayudó a resolver su crisis nerviosa y a cobrar fuerza, salud y confianza en sí misma. Y por eso siempre será fiel a sus enseñanzas aunque le cueste toda una vida en prisión. En 1976, la policía de Filadelfia inició un enfrentamiento con los integrantes de MOOC, en el cual un agente pisoteó y mató a su bebé, Leaf Africa, causándole mucho sufrimiento a Janine. En marzo de 2008, Janine envió el siguiente mensaje a las personas que apoyan su libertad. Lo más importante es asegurar que los oficiales del gobierno sepan que MOOC tiene apoyo y que la gente quiere que lleguemos a casa. Ellos cometen sus atrocidades cuando sienten que pueden salirse con la suya. Por eso hay que dejarlos saber que están en la mira. Justamente antes de que las mujeres de MOOC fueran denegadas la libertad condicional una vez más, en mayo de 2016, Janine llamó por teléfono a un evento realizado en Filadelfia para conmemorar el bombardeo contra MOOC. Este sistema está fuera de control y las autoridades sienten que pueden hacerle cualquier cosa a la gente sin represalias. Ya es tiempo de que la gente les diga, ya basta, no vamos a tolerar sus crímenes. Dijo John Africa hace 40 años que si los ciudadanos no levantamos la voz para denunciar los atentados contra MOOC, sufrirán otros ataques aún más fuertes. Dijo que no era un asunto solo para MOOC, sino que un asunto de justicia para todos. Pero la gente no le creyó. Pensaban que si se callaban y no decían nada, nada les iba a pasar. Pero fíjense en lo que está pasando ahora. Esos policías están asesinando a gente desarmada en la calle y nada les pasa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hay que actuar. De estar leyendo los testimonios de las presas y los presos políticos y de señalar las condiciones de vida justamente que tienen en la cárcel. Antes de irnos al bloque, Caro ya, bueno, Connie hablaba sobre la importancia de la memoria, ¿no? Y de la importancia de recordar a quienes todavía están pagando cargos solamente por pensar diferente y quienes lamentablemente dejaron su vida ahí por tratar de transformar el mundo y generar mejores condiciones de vida pues para todas y para todos. Antes de darle la palabra a Caro, agradecerles un montón a Liz, a Estela, a Colibrí que nos andan escuchando, también mandan muchos saludos para acá y saludos. Mencionan la importancia de compartir estos temas y también les agradecemos un montón que nos anden monitoreando porque sí, como andamos acá entre cables y producción, luego nos es medio complicadillo, pero Caro, te damos la palabra para... Sí, sobre lo que estabas hablando, Connie, sobre la importancia de contar lo que ha pasado en estas luchas, pues quería mencionar a Ramona África, que durante años Ramona era la vocera principal de MOOC. Ella era la única persona adulta que sobrevivió el bombardeo de la casa de MOOC en 85. Ella salió viva y un niño que le decían Birdie Africa salieron también. Y ella fue, después de que el Estado bombardeó su casa, mató 11 personas, incluyendo 5 niñas y niños, y dañó toda la comunidad. Ella es la única persona que fue a la prisión, supuestamente por incitar a un motín. Y pasó, ella se representó en la corte porque ella había ido antes a los tribunales cuando estaban acusados de una cosa a otra, muchas cosas, los integrantes de MOVE, y ellos se representaron ellos mismos, no contaron con un abogado y no querían el apoyo de un abogado, querían hacerlo ellos mismos, porque pensaron que ellos sabían mejor que nadie lo que pasó. Y entonces Ramona fue impresionada por esto, y ella misma, cuando empezaron a acusarla a ella, cuando ella respondió, y durante años, pues ella era la persona principal que continuamente denunció los abusos en contra de los presos de MOVE y otras acciones que habían hecho MOVE. Luego ella se enfermó muy grave hace 2 años, pero he visto en los varios videos que han sacado desde que salieron los presos de MOVE que Ramona va otra vez tomando un papel muy importante en contar lo que ha pasado. Ella y PAM África han sido pues organizadoras ahí en Filadelfia durante muchos años. PAM es la jefa del Comité Internacional de Mumia. Y pues las dos conocen a toda la gente en todas las organizaciones progresistas en la ciudad. A veces tendrán una reunión, vienen una persona y otra. ¡Ah, qué bueno que llegaste! Ven a contarnos lo que ustedes están haciendo, cosas así. Entonces, pues me da mucho gusto que Ramona se va recuperando y está participando, y tenemos un muy buen documental sobre ella. Estamos viendo la posibilidad de digitalizar más de los documentales que tenemos para estar rolando estos documentales por internet y con fichas para que alguien también puede verlos en su casa o su espacio. Sí, y bueno, en cuanto tengas ese material, nos lo puedes también ir rolando para que nosotras también lo vayamos difundiendo. Súper, súper, súper importante esto de ver cómo, si bien ha pasado tiempo y ver cómo la injusticia se sigue reproduciendo y cómo los actos de racismo, de colonialismo siguen estando muy, muy presentes hoy en día. Hemos estado al tanto de lo que está pasando en Estados Unidos, bueno, y en otros territorios igual, pero respecto a las protestas por los asesinatos de Breonna Taylor y George Floyd, en el contexto también de lucha del Black Lives Matter. Entonces, no sé si ¿qué te parece a ti todo este revuelo? ¿Cómo puedes hacer una lectura respecto al agosto negro con el contexto que hemos estado conversando y a lo que nos estamos enfrentando hoy en día? Pues creo que es muy importante lo que está pasando. A mí me da mucho, entusiasmo, mucha inspiración que muchos grupos y personas están llegando a las calles otra vez para tomar este asunto del terror policiaco para resistir esto, que claros ejemplos, lo de George Floyd y lo de Breonna fue asesinado en su propia casa, en su cama, cuando estaba dormida. Y hasta ahora no hay justicia en su caso, pero está ahí. Como su caso es uno de los temas importantes en las manifestaciones de hoy, que siguen siendo fuertes, tal vez no están tanto en los medios principales, pero sí hay videos de manifestaciones, pues en Estados Unidos, puede ser en Filadelfia, en Brooklyn, ya sabemos que en Portland ha habido mucho movimiento y mucha represión. Y por eso yo siempre digo, pues en este Agosto Negro honramos a los presos políticos de hoy, del pasado y del futuro. Porque con todos estos movimientos vamos a tener más presos políticos. Esto queda claro. Entonces, ¿cómo los vamos a defender? Y esto va desde Estados Unidos hasta aquí en México, hasta en América Latina. Bueno, en todo el mundo, porque ahora, pues, ahí en Francia, en tantos lugares, hay manifestaciones, hasta levantamientos fuertes. Y entonces tenemos que tener en mente, pues, ¿cómo vamos a intentar evitar tener tantos presos políticos? Pero sí los vamos a tener, hombres y mujeres, ¿cómo será la defensa? Es una de las cosas que creo que tal vez podemos sacar unas lecciones de lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho en el pasado. Sin duda alguna, Caro, pues, como bien dices, han aumentado las protestas, al parecer en el contexto de pandemia, se están activando aún más, pues las desigualdades quedan aún más de manifiesto, y la injusticia igual. Acá en Chile estamos pasando por un momento súper complejo. Este martes se van a cumplir 100 días de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba. No sé si estás enterada, pero sí, claro. El Estado chileno tiene muchos prisioneros políticos mapuche encarcelados injustamente, acusados bajo juicios y montajes falsos respecto a ataques incendiarios o uso de la violencia, como dice, como conversamos hace un poco atrás. Y resulta que en ese contexto es que, son presos políticos que están, que son un peligro para el Estado, en el sentido de que subvierten o están dejando de manifiesto todo el extractivismo que pasa aquí por las políticas económicas del neoliberalismo. Entonces, en ese sentido igual es interesante el aprendizaje que nosotros podemos tener, y lo importante que es, por ejemplo, la agitación política, que es la comunicación, generar este tipo de espacios, por ejemplo, para reflexionar respecto a cómo, como bien dices, cómo evitar tener tantos prisioneros políticos, pero qué hacer en caso de que hayan, y se levantan organizaciones, se levantan colectividades en apoyo a los prisioneros políticos, pero nunca es suficiente porque estamos bombardeados de dificultades, por decirlo de alguna manera, y sabemos que las leyes están hechas para algunos y a la medida a la medida del capital, pues, y de las personas que tienen el poder. Entonces es súper complejo. Sí, de acuerdo. Y lo de la lucha de los mapuches es tan importante y viene de muchos años del pasado, ¿no? Que siempre ha sido una lucha anticolonial, que han reprimido, pero sigue saliendo la palabra de que ellos siguen resistiendo. Y sí, la represión contra ellos ha sido demasiado intensa, y que algo que yo pienso que todos debemos apoyar a la lucha de los mapuches. Y pues es solo una de las luchas en el mundo que son muy importantes, que ya tenemos mucho que hacer. Sí, hay un gran desafío ahí, y justamente te queríamos preguntar para este agosto 2020 pandémico, ¿qué acciones se vienen para conmemorar esta fecha tan importante? Pues Hay varias acciones en Estados Unidos. Estoy intentando reportar ahí en el espacio de Mumia Libre algunas de las acciones, marchas y cosas que están haciendo. Nosotros tenemos varias cosas, pues espero que en camino, pero no puedo decir específicamente porque no están confirmados. Pero de alguna manera vamos a estar aquí difundiendo la palabra ahí en el espacio de Mumia Libre. Cada día vamos a estar poniendo algo sobre Agosto Negro 2020. Y espero que tendremos más eventos que sean mediáticos o en la calle sobre esto. Y bueno, es que me gustaría decir lo que estamos pensando, pero no quiero, porque qué tal si lo digo y luego no pasa y no cumplimos. Lo mejor es que no cocinado. Pero sí. Pues seguimos en esto. Súper. Vamos a ir a una canción para regresar ya al último bloque. Ahí con la Bibi en los controles. This world much change, too much bad vibes, not enough solidarity, we live in confusion. Juve, Tenge, they just cast the list there. They fight for equality, they fight for freedom, people claiming to speak. Your generation, new ideas, don't industry, people in place, oh yeah. Do not resist the beat. We dream of peace and love, brothers and sisters. We must respect, we must love. We must be tolerant to live peacefully. My name is Danica, I live in Geneva. I was born in 94 and I do a freestyle with some style. I am going to bet the fire because I am the winner. Don't find me, come with me. You are funny. I smoke some weed. Yes, I did. My song is an illusion. I want some concentration. Bomb them dumb like a bomb them dumb. Bomb them dumb like a bomb them song. Six them attract the vibration. Skrivai, rip it after me. Bomb them dumb like a bomb them dumb. Bomb them dumb like a bomb them song. Six them attract the vibration. Licka lion song. Revolution far away, revolution on its way. People in rage, asking for a back. ¿Quiénes son? Merle África. Unos días después de la misteriosa muerte de Merle África en prisión el 13 de marzo de 1998, a la edad de 48, Mumia Abu-Jamal escribió las siguientes líneas. ¿Cuántas personas han visto su radiante sonrisa? Una vez la vi entrar en un tribunal y hablar de la trayectoria de Mub y su resistencia contra la represión con tanta pasión y fuerza que todos quedamos pasmados. Pero no siempre fue así. Merle dijo en 1995 que antes de conocer Mub, ella se recibió del bachillerato y trabajó como secretaria, pero debido a muchos problemas personales y familiares se había vuelto alcohólica a la edad de 8 y drogadicta a los 15. Tuvo dos abortos ilegales que casi ocasionaron su muerte y la dejaron con tumores. Ella le atribuye su saneamiento físico y emocional a John África, quien le ayudó a recuperar una vida feliz y con sentido. En 1997, 6 meses antes de su muerte, Merle envió el siguiente mensaje a la marcha de 1 millón de mujeres. Nosotras, las mujeres de MOVE, hemos estado en prisión durante 20 años y hemos visto una explosión en la población de las prisiones. Es espantoso que tantas chavas de 16, 17, 18 años tengan largas sentencias hasta cadena perpetua, en muchos casos por vender droga, pero en otros casos por defenderse y defender a sus hijas e hijos contra parejas abusivos. Está mal. Según el sistema, una mujer no tiene derecho a la autodefensa contra un ataque. Muchas personas dicen que hay que dejar al hombre si abusa de ti. Algunas mujeres no lo hacen porque tienen miedo. Otras mujeres lo hacen, pero es común que el hombre persiga a la mujer y el abuso sigue. Ella no recibe ayuda de la policía, tampoco de las cortes. ¿Qué se supone que la mujer debe hacer cuando es atacada? ¿Acostarse y permitir que el hombre la asesine a golpes? ¿Prestarle un bate, una navaja, una pistola? Hay que formar redes para tomar control de nuestras vidas y las de nuestras hijas e hijos. Hay que batallar contra el gobierno para tomar control de nuestras comunidades, para poner fin al asesinato genocida de nuestros chavos y nuestros hombres por la policía. Hay que unirnos, sin miedo, para enfrentar a cualquier intruso que pretenda arrebatar a nuestras familias, nuestras vidas, nuestra libertad. Cuando murió Merle, hubo varios tributos en su honor y las mujeres de la prisión de Muncie en el estado de Pensilvania escribieron cartas y poemas que hablaban de su valor y de su compasión. Estamos de vuelta en Morras Chambeando. Les agradecemos un montón que sigan sintonizándonos y estando acá con nosotras. Estamos de vuelta en el Morras Chambeando, les agradecemos un montón que sigan sintonizándonos y que estén acá con nosotras. Pues este ya es el último bloque, como bien mencionaba Connie, entonces yo solo quiero aprovechar para agradecerle como siempre a la Caro, porque su trabajo de verdad que es como arduo. Sabemos que también ella participa con varias compañeras, como la Colibrí, que anda también bien atenta en el Comité de Amigos de Mumia, y que es ella y son varias compañeras y compañeros que están siempre al pendiente de la situación de los presos políticos. Entonces, pues recomendamos también el Facebook de Caro, que es Mumia Libre, porque todo el tiempo nos mantiene actualizadas, todo el tiempo nos mantiene informadas sobre las situaciones que están ocurriendo estas presas y estos presos. Y como bien señalaba Connie hace rato, no nada más pasa en Estados Unidos, también en Chile lo estamos viendo, en México. Ahorita Caro nos va a pasar la liga para que podamos consultar el libro de Agosto Negro. Y pues nada, yo me despido, les agradezco un montón que estén acá, también a Gaby le agradezco un montón. Hemos estado escuchando estos testimonios que son parte también del libro de Agosto Negro y que pues justamente también sirven para evidenciar que dentro de nuestros propios procesos organizativos pues la estructura patriarcal permanece, y que también pues las mujeres siempre hemos estado como en movimiento y siempre hemos estado pues como generando acciones para desmontar esta estructura patriarcal, y el caso de las compañeras racializadas o autodenominadas negras pues no es la excepción. Entonces agradecerles un montón a Caro, a la Connie también que estuvo en la locución del programa, y pues recordarles que nos escuchamos el próximo miércoles en A Lecturarnos, y lo más seguro es que el lunes ya tengamos la repetición de este programa. Connie. Caro. Y yo también les agradezco muchísimo a todas las morras chambeando aquí, y siempre me encanta estar con ustedes, pero creo que hoy tuvimos muy buena conversación que me gustó mucho, y mil gracias a ustedes. Y entonces pues vamos a seguir trabajando en esto, y entonces pueden encontrar información ahí en el espacio de Mumia Libre Facebook, también en la página de Amigos de Mumia, luego en el blog de Amigos de Mumia MX WordPress, y si alguien quiere ver, si alguien quiere leer por leer en línea o bajar una copia de mi libro Agosto Negro, presos y presos políticos en pie de lucha, lo pueden bajar en https /subversiones.org/pdfs/agostonegro.pdf. Súper. Entonces ahí Caro nos compartió las redes sociales donde las podemos encontrar, donde podemos ir investigando más, enterándonos más sobre lo que está pasando con los presos y las presas políticas del Movimiento de Liberación Negro. Bueno, por mi parte agradecer también la conversación, es un tema que es súper interesante, que es súper contingente y es muy necesario estar constantemente como autoformándonos respecto a los procesos de lucha y a las formas en cómo los pueblos de cierta forma van construyendo sus propias formas también de hacer justicia frente a la injusticia hegemónica y global. Entonces, el llamado es a seguir organizándonos, el llamado es a documentar, a sistematizar nuestros procesos de lucha, por muy cotidianos, muy chiquitos que sean, son importantes, y agradecerte, Caro, a ti y a todas las compas y los compas que perseveran en la lucha por la libertad y por la transformación social. Así que eso, pues, vamos a estar subiendo el programa pronto y cualquier información, seguimos en contacto con la Caro para poder ir difundiéndola a través de nuestras redes. Así que nos vamos con un último audio de Gaby, gracias también a ella por su lectura. Y hasta el próximo sábado. Debbie África. El dolor de la separación ha sido un tema de los escritos de Debbie África. Como si no fuera suficiente estar separada de su esposo Mike durante 38 años. Ha conocido el dolor de tener a sus dos bebés arrancados de sus brazos por la policía y de vivir aparte de ellos todos estos años. Aquel 8 de agosto de 1978, Debbie estaba embarazada y también cargaba a su bebé de 23 meses, Whit, en sus brazos. Cuando los policías empezaron a inundar con toneladas de agua el sótano donde se encontraba Moo. Mientras se esforzaba en proteger a su hija, sentía terror al ver ladrillos, tablas y sus grandes perros volar por el aire para ser aventados contra la pared por la fuerza del agua. Pensó que todos iban a morir, pero lograron eludir las balas y gases lacrimógenos que provocaban una tremenda sofocación. Debbie afirma que todos los hombres recibieron golpizas salvajes al salir de la casa, pero solo la golpiza a Adelbert África fue grabada en video. No pudo creerlo cuando la detuvieron, porque no había hecho nada mal. Las mujeres ni siquiera llevaban armas, pero le arrebataron a su hija antes de llevarse a todos a la cárcel. A la edad de 22, Debbie África dio a luz a su hijo Mike en su celda. El 15 de septiembre de 1978, dice. Fue un parto natural, sin la asistencia de doctores, enfermeras o personal de la prisión. Los oficiales ni siquiera se enteraron hasta que nosotras decidimos avisarles varias horas después. Mi bebé estuvo conmigo 4 días y el dolor que sentí cuando se lo llevaron es el dolor más grande que he conocido. Me han arrebatado 2 bebés solo porque creo en las enseñanzas de John África y porque soy fiel a Moo. Harán cualquier cosa para deshacerse de Moo. Debbie también ha escrito sobre las niñas y niños de Moo que los adultos intentaron proteger sacándolos de la ciudad antes de la confrontación del 20 de mayo de 1977. Aquel día, Debbie se encargó de bañar a Tri-Tri, Missy, Oigwalf, Neta, Trimaine, Lil Phil, Delisha, Malicit, Linda y Tomaso. Los enviamos al estado de Virginia para que no les hicieran daño. Cuando los trajimos de regreso, varios años después, el gobierno asesinó a la mitad de ellos el 13 de mayo de 1985. Incendiando el reino. Las morras chambeamos este 2020. Fuego, fuego al patriarcado. Las morras chambeando nos pusimos creativas e impulsamos Arde Mami. Contar nuestra historia en nuestros propios términos. Arde, arde, arde mami, arde, arde. Un programa realizado por morras y para morras donde reflexionamos lo que queremos, sentimos, pensamos sobre nuestro hacer y nuestro ser. Arde Mami. Morras chambeando 2020.